este amor siempre irá contigo por muy lejos que te vayas, llegará con mis olas a la orilla de tu playa. Este amor volará en tus alas por el viento y por las aguas. Quiero en Tesal y entre brumas estar dentro de tu alma. Este amor, por ti.